Hoy estamos movilizando y acampando acá en Cerronar porque este organismo nos está debiendo básicamente 3 meses de financiamiento a los dispositivos que elaboramos adicciones, además de que ya fueron visitados más de 20 dispositivos a nivel nacional y hace más de 3 meses que no tenemos respuesta para esto. Se nos hace muy difícil a nosotros todos los días en nuestro barrio con laburar con nuestros hijos y nuestras hijas que están metidos en la droga cuando no hay una voluntad por parte del Estado para solucionar este problema. Recién salieron de una reunión. ¿Con quiénes se reunieron? No sé si estuvieron los funcionarios que ustedes están mencionando, Fernando Trabuco y Roberto Moro. ¿Tuvieron una reunión con ellas? ¿Qué respuestas tuvieron? Sí, recién acaban de bajar un compañero nuestro y compañeros de Viento de Libertad de la reunión. En la misma solo se encontraba Trabuco Moro, que es el titular de Cerronar. No está en Capital, está en Salta. En un encuentro sobre políticas de drogas, lo cual es bastante paradójico porque hace no menos de un mes salen declaraciones públicas diciendo que está dispuesto a articular con las organizaciones sociales para que sean las organizaciones las que participen en la instauración de una política sobre drogas. Y bueno, obviamente nosotros estamos afuera de cualquier tipo de discusión. En la reunión solo se encontraba Trabuco, que es el jefe de capacitación, es decir, que no tiene ningún tipo de injerencia en el reclamo que nosotros estamos haciendo, y fue completamente negativa. No hay respuestas hasta el lunes, que es el momento que recién tendremos una reunión con Moro. Como esto ya nos viene pateando hace más de 3 meses, nos vamos a quedar acá acampando hasta que se adelante esa reunión y nos podamos ir con algo de vuelta a nuestros barrios. ¿Qué implica estos 3 meses de falta de financiamiento? También en este tiempo se movilizaron varias veces a Cedronar para reclamar el pago de los salarios. Digo, ¿qué es todo lo que implica el hecho de que no les paguen a ustedes, a los que mantienen día a día estas redes? Y es duplicar o triplicar el esfuerzo que ya hacemos los trabajadores de estos dispositivos, y sobre todo el esfuerzo que hacen las familias y los pibes. 3 meses sin financiamiento es, sin lugar a duda, decenas y cientos de pibes más en la calle, víctimas de las redes de narcotráfico, víctimas del Paco, que sabemos que todos los días mueren pibes y son vulnerados sus derechos, con lo cual, sin ningún tipo de respuesta, nada, es bastante claro lo que va a ocurrir. Vamos a tener más pibes en la calle, más pibes con los derechos vulnerados y más trabajadores sin su fuente de trabajo. Bien, ¿cuántos son los centros de día que hay en general, digamos, en la capital y en las afueras, estos centros que quieren abrir? Nosotros contamos en Capital y en Gran Buenos Aires en total con 4 centros de día, que son los que el dispositivo de la red Puentes. Después Vientos de Libertad cuenta con varias granjas, con varias comunidades terapéuticas que también que atienden a más de 80 pibes y pibas que no tienen de dónde ir. Y obviamente se encuentran totalmente colapsados. A su vez, digamos que hay un desfinanciamiento por parte de los dispositivos de las organizaciones sociales. Hace poco se cerró el programa País de Bariloche, que representaba digamos, una ayuda y un dispositivo muy interesante que atendía a cientos de pibes. Siguen creciendo y siguen apareciendo cada vez más comunidades terapéuticas bajo la fachada de una ONG. Nada más representan una empresa privada que cobra cuotas millonarias, que sabemos que los pibes de nuestro barrio no pueden pagar, aparte de que estas ONG, estas empresas, reciben una gran cantidad de subsidios por parte del Estado Nacional. Entonces, bueno, obviamente se demuestra una enorme hipocresía por parte de estos funcionarios que dicen que quieren resolver el problema del narcotráfico, quieren resolver el problema de los consumos, pero por otro lado nos niegan el financiamiento y nos niegan la participación en la elaboración de políticas públicas que es el lugar que nos corresponde, porque somos nosotros los que todos los días estamos luchando junto a los pibes en los barrios. Vamos a estar acá, así que obviamente que invitamos a todo el que quiera acercarse a conocer nuestro dispositivo, a conocer cómo trabajamos y a darnos una mano en esta lucha.